Página 129. Actividad 11b. Escucha y comprueba. Oye, ¿nos vemos mañana por la tarde? Vale, de acuerdo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Hay algo interesante? Pues mira, hay una exposición de Miró en el Reina Sofía. Ah, muy bien. Me encanta Miró. ¿Cómo quedamos? No sé. Podemos quedar a las 5 en la puerta. Es que no me va bien tan pronto. ¿Qué te parece a las 6? Vale, entonces quedamos a las 6.